Hola, hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a 10, un podcast para gente valiente, para gente que tiene fe, que confía en sus semejantes, que ama a sus hermanos y todo eso. Yo soy Pedro Ample, podéis encontrar alguna información sobre mí en pedro10.com, una página muy interesante, si es que queréis investigarme o algo. Bueno, pues estoy de vuelta, la verdad es que ya tenía ganas de hablar un poco, ¿no? Los podcasts individuales nos sirven a los que no tenemos amigos para ejercitar las cuerdas vocales, ¿no? Sin que parezca que estamos locos. O sea, ¡ey! Viene alguien, ¿no? Tu habitación, te dice, te mira así raro y tal, y dices, ¡ey! ¿Qué pasa? Que estoy grabando un podcast. Estoy aquí hablando con mis oyentes. Y te dicen, vale, pensé que estaba aspirado. Y tú dices, pues sí, pero además estoy grabando un podcast. Fenomenal. Pues nos vamos a poner ya con el tema. La verdad es que he tenido bastante tiempo libre últimamente. Básicamente es que estoy en el paro, entonces pues he visto muchas películas, he jugado a muchos videojuegos y voy a comentároslos un poco. Luego también hablaré un poco de la situación de Apple para los maqueros. No quiero olvidarme de todos los que estáis suscritos al podcast desde el primer número y que no habéis borrado vuestra suscripción, pese a estar meses sin recibir ni una sola actualización ni tampoco una explicación. Lo siento y... Dicho esto, pues vamos a ello a empezar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los torrents y las descargas directas todo el santo día? Hay que salir de casa un poco, hay que ir al cine, que es una cosa muy guay. Yo la verdad es que siempre he sido un defensor a ultranza de ir al cine, de ir a una sala de cine pagando tu entrada. Y si bien es cierto que a veces te puedes dar de bruces con un bodrio o puedes tener sentado al lado a un tío comiendo snacks que se ha llevado de su casa en la butaca, pues es parte de la gracia, ¿no? Del rollito que tiene ir al cine y de lo que lo hace tan especial. Y yo mismo, la verdad es que había dejado de ir tan asiduamente como últimamente y le he cogido otra vez el gusto, mola. Hoy voy a comentaros algunas de las películas que he estado viendo. Para empezar, bueno, este verano en Nueva York nos llamó mucho la atención la campaña de publicidad de esta película, de Distrito 9, con pósters en las marquesinas de las paradas de autobús en las que, digamos, que se diferenciaba las paradas para los alienígenas de las de los humanos y cosas por el estilo. Recuerdo que mi primo Alex se metió en la web que anunciaban en cuanto llegamos al apartamento y el tío estaba encantado. Estudiaba publicidad y estas cosas le gustan mucho. Y le gustan los monstruos. Y eso va sin segundas. Tiene un magnífico gusto para las mujeres, como todos los chicos de la familia. El caso es que cuando 100 meses después la estrenaron aquí y empecé a ver que muchos tuiteros la ponían bien, decidimos que había que ir a verla. Y nos juntamos unos cuantos blogueros. Si no recuerdo mal, José del Corral incluso repetía. La verdad es que todos salimos bastante convencidos. Y sí, es una peli de palomitas, con disparos, bombas y efectos especiales, pero no es Independence Day, gracias a los cielos. Aunque tenga aliens y eso. La historia va de que los aliens llegan a la Tierra, pero los humanos les echan un cable metiéndoles en un campo de refugiados. Algo así como un apartheid, pero para saltamontes de 5 metros. No cuento más, pero lo cierto es que la ambientación está muy muy conseguida y la historia consigue escaparse tanto estética como argumentalmente del rollo blockbuster de gran éxito veraniego de ciencia ficción, ¿no? Está tan bien hecha que llega a parecer verosímil, ¿no? Que los aliens estos se vuelvan locos por la comida para gatos, incluso. Al principio todo se plantea como una especie de reportaje de la CNN y luego la cosa se va hilando sin perder el interés hasta convertirse en un drama, por así decirlo. La verdad es que me gustó bastante, ya tiene un tiempo, pero si no la has visto, aún puedes verla. Yo le daría un 7,5, más o menos. La siguiente película de la que os voy a hablar es Los Sustitutos, una peli protagonizada por Bruce Willis. Sabéis que soy bastante aficionado a los cómics y reconozco que no he leído la miniserie de cómics en la que se basa la peli y me han dicho que mola, pero también reconozco que la peli no me ha dejado ni una pizca de ganas de leerlo. Curiosamente la película empieza con el mismo rollo documental que Distrito 9, solo que en este caso no te lo crees ni de segundos. Y esperemos que eso de ponerte en antecedentes con un documental en cuanto te sientas en la butaca para películas de ciencia ficción no se convierta en una nueva norma, ¿no? Bueno, la historia. Pues nada, que la gente ya casi no sale de casa. Hay unos robots con un aspecto humano perfecto que son controlados por la gente que vive conectada neuronalmente a los muñecos y sintiendo sus mismas emociones, ¿no? El bueno de Bruce Willis usa un muñeco de sí mismo con una peluca rubia que recuerda lo que sería una estatua del actor en el magnífico Museo de Cera de Madrid. No sé si habéis estado alguna vez. No vayáis, o sea, es acojonante, o sea, da mucho mal rollo porque están muy mal hechos todos los muñecos. Nadal parece sloth, Leticia Ortiz parece un travesti, el de Butragueño mejor no hablo porque, bueno, mucho terror. En fin, que lo que iba, que Bruce es agente del FBI y está un poco hasta los huevos de que su alter ego con peluquín y pinta de Guti, viva su vida. Entonces toda su crisis existencial coincide místicamente con una especie de complot para cargarse a todos los que están usando estos sustitutos, estos muñequitos de sí mismos. Y ahí está nuestro héroe para repartir paz y lidiar con estos temas éticos, ¿no? Y aunque tiene algunas buenas ideas y por momentos entretiene, pues el final, nada, sales del cine con la sensación de haber estado un rato viendo chorradas como pianos. Nada convence lo más mínimo. O sea, los actores están pensando más en sus cheques en vez de intentar hacer una interpretación decente o creerse algo de lo que pasa. Yo me di cuenta por el símbolo del dólar en los ojos de algunos, especialmente del protagonista, que preferiría estar haciéndose estigmas con un hierro al rojo a ponerse esa puta peluca y no me extraña. También, bueno, el rollo de que sean muchos de ellos, de los actores, están interpretando a robots y no pueden tener sentimientos, pues bueno, el caso es que no te llega nada. Le voy a dar un 2 porque la vi doblada y Ramón Langa es el tío que quiero que me doble cuando sea una estrella de cine internacional. Bueno, para acabar el, digamos, mi ciclo de nuevas películas de ciencia ficción, si así se le puede llamar, voy a hablaros de Moon. Moon con 2 Os, no como la obra de teatro de Andy Milonakis, maldito niño mayor al que le dediqué una entrada en el blog hace siglos en el que cientos de hoigans siguen comentando, en fin. Moon, película del hijo de David Bowie, que se llama Duncan Jones, que es un nombre de esos que me molan. La verdad es que llevo mucho tiempo, desde que aparecieron las primeras noticias sobre la peli, siguiéndola con interés y con las expectativas muy altas y eso, pues ¿Es porque la peli es del hijo de David Bowie? Os preguntaréis, pues no, os responderé. Una peli de ciencia ficción que se considera a sí misma independiente y que tiene como referencias a Atmósfera Cero, 2001, Una Odisea del Espacio, Naves Misteriosas o Alien el Octavo Pasajero, pues no se ve todos los días. O sea, parecen palabras mayores. Y, es decir, hace 1000 años que no hay nada ni intentando parecerse. Como os decía antes, hablando de Distrito 9, la industria se ha dedicado a sacar armagedones y mierdas así y pocas Starship Troopers, ¿no? Pero la que nunca hay es una peli de ciencia ficción como las que antes nombraba, en las que la parte artística de la película fuese más allá de lo bonito que era la cabina de la nave espacial o el cartel, ¿no? Y por eso estaba loco por ver Moon y por eso me he llevado un pequeño palo. Porque la película está bien, ¿vale? Tiene cosas muy buenas, en especial la impresionante interpretación de Sam Rockwell, que está inmenso. Tanto que casi os diría que hay que verla por él, ¿no? El problema está para mí en el guión. En esa reflexión sobre la identidad que se resuelve con un poco con la misma profundidad con la que me leo yo el Marca en el desayuno. Se repasa y se recalca la monotonía y lo gris de la vida de Sam hasta tal punto que casi solo queda eso y se convierte en, pues eso, en una película un tanto gris. Aún así no estoy diciendo que sea un horror. Le doy un 6 y todo. Creo que os puede gustar y no está mal para pasar el rato. Lo que pasa es que yo esperaba más, pero es que yo soy muy exigente, soy tan exigente. Pero bueno, cambiando ahora un poco de tercio, ahora voy a hablaros de un par de comedias. Empezaré por Whatever Works, si la cosa funciona, de Woody Allen. Larry David en el papel protagonista y la vuelta de Woody Allen a Nueva York. Ya dices, joder, la verdad es que la cosa prometía. Los primeros minutos la cosa funciona, cuando Larry David tiene más protagonismo, hay algunos momentos que son muy, muy, muy, muy, muy divertidos. Los monólogos mirando a cámara, por ejemplo, pero luego empieza a desinflarse en cuanto aparecen los personajes secundarios. No me gustaron. Yo creo que no hay ni un solo personaje secundario que me gustase. Y no por sus interpretaciones, porque algunas son muy buenas, pero simplemente es que eran súper increíble. Algunas situaciones no te las crees. Hay algunos clichés que no tienen mucho que ver con cómo son las cosas ahora. Y la verdad es que eso, bueno, toma sentido cuando te enteras de que el guión llevaba décadas en un cajón. Por lo visto, Woody Allen lo escribió en los 70, pero igualmente no le excusa de ser una película un poco vacía. Y hay que diferenciar el surrealismo del irrealismo. Y evidentemente yo soy muy fan de Woody Allen, no me aburrí en el cine, pero tampoco fue una de mis 10 pelis. Samuel. Le doy un 6. Y siendo un 6, venga. What do tigers dream of? Para acabar mi repaso a pelis de este podcast, voy a hablaros de una peli que creo que ya tiene bastante tiempo en cartel. Si no me equivoco, fue un estreno veraniego, pero bueno, yo la vi hace bastante poco. Se trata de Resacón en Las Vegas. Tuve la suerte de compartir esta filmina con el gran Alex Liam y antes de entrar al cine justo comentábamos cuánto nos gustan las comedias americanas que mucha gente califica como bazofia. Y hablo de comedias como Y entonces llegó ella, De boda en boda y cosas así, con las típicas con Ben Stiller, Owen Wilson, Jack Black, Vince Vaughn y demás panda. Ambos hemos defendido a Zoolander como una comedia irrepetible y hago este aviso para que no os horroricéis y seguís mi consejo, vais a ver esta peli y salís con cara de culo. A mí me divierten estas pelis, lo siento. Llevarme preso o algo. Pero bueno, de todas maneras, Resacón en Las Vegas tiene un perfil un poco más alto que la media. La peli recuerda bastante a las mejores de los Farrelly, que ya están bastante lejos, por cierto, con un guión que tira más a comedias americanas ochenteras. Digamos que es una mezcla curiosa entre Todo en un día y Algo pasa con Mary, por ejemplo. La historia, pues eso, cuatro amigos de personalidades muy dispares se van a Las Vegas a celebrar una despedida de soltero y todo eso es bastante típico, pero el enfoque de cómo está contado en esta peli es donde está la gracia, que es lo que pasa la mañana siguiente cuando se levantan sin acordarse de nada y van siguiendo pistas para intentar reconstruir la noche porque no recuerdan absolutamente nada. En ningún caso se entra en la dinámica fácil de los flashbacks y la verdad es que puedo decir que la película tiene algunos momentos geniales. Es la típica peli que adquirirás y la verás con tus amigos y alcohol y harás un estudio mucho más, un estudio sesudísimo de todo lo que implica metafóricamente. Le doy un 7,5 y sois unos auténticos soseras si no vais a verla. Bueno, para acabar este pequeño repaso de pelis, había escrito por aquí. Aquí. Los próximos lanzamientos en Blu-ray. Bueno, veo que hay muchas cositas de Star Trek para celebrar el lanzamiento de la peli de este año, para los que seáis fans, yo no soy mucho, pero igual a vosotros os mola. Bueno, el 2 de diciembre, el lanzamiento para mí más esperado del Club de la Lucha en Blu-ray. Es una de mis tres pelis preferidas. También sale Up en tres packs. Bueno, uno no es un pack, uno es la peli sola. El otro es Up con los cortos de Pixar y Up más Cars. También sale Lock and Stock y hay seis pelis de Almodóvar. También van a salir. Bueno, y en las salas está el estreno de 2012, el día 13 de noviembre. La nueva de Sam Mendes, Un lugar para quedarse, el día 20. Y Buscando a Eric, de Ken Loach, con Eric Cantona, el día 27. Eso es así a primera vista, seguramente es alguna cosa también interesante, pero así a primera vista en noviembre va a estar flojo, por lo menos en comparación con las cosas que hay en diciembre. Y bueno, eso ha sido todo. Vamos ahora a hablar un poquito de videojuegos. Juegos, os voy a hablar hoy de dos juegos exclusivos para PlayStation 3 y otros dos multiplataforma. Empezaré hablando un poquito sobre el The Beatles Rock Band. Compré un super pack, no me funcionó el rasgueo de la guitarra hacia arriba en la réplica del bajo Hofner de McCartney. Me enfadé muchísimo, llamé a Electronic Arts, en Electronic Arts se lavaron las manos. Y bueno, algo escandaloso, típica historia de uno más de los 25.000 millones de servicios de atención al cliente que no valen absolutamente para nada en este país. Pero bueno, pese a todo lo he disfrutado mucho, he disfrutado el juego y a ver, si te gusta el grupo, tocar todas esas canciones es una gozada enorme. Porque en otros Guitar Hero o Rock Bands haces una gira y por narices alguna canción desconocida o que no te gusta te va a tocar. Y aquí eso no pasa. Y pese a todo, es otro Rock Band. Y como tal, la fórmula es exactamente la misma, pero en una caja más bonita. Y la verdad es que a mí empieza a cansarme ya esto, después de 2 años de machacar el formato. Es divertido, es una manera diferente de escuchar desde dentro, por decirlo así, la música de los de Liverpool, pero no aporta un enfoque nuevo y la verdad es que empieza a hacerse necesario. un enorme aplauso merece la intro del vídeo y la del final del juego. Es una de las piezas de animación más impresionantes que he visto en mi vida, no solo en un videojuego, creada por los genios de ¿cómo se llama? Passion Pictures, la gente de los vídeos de Gorillaz, con Robert Valli y el grandísimo Alberto Mielgo, un madrileño de pura cepa, haciendo los fondos. Y ojalá los gráficos de las partidas fuesen un poco más como estos vídeos, porque... Pero bueno, entonces jodería bastante más estar atento a qué botón de colores pulsar en vez de estar viendo los vídeos. La verdad es que espectacular. Si no los habéis podido ver todavía, os recomiendo que busquéis intro de Beatles Rock Band en YouTube, por ejemplo, tiene que estar, y que flipéis, porque es brutal. En fin, el juego, pues... No sabría muy bien qué puntuación ponerle, porque... Pues eso, está bien hecho, es un juego más de género. Tiene bastantes extras, algunos vídeos, rarezas, bien. Bueno, le pondría un 6,5 o 7 como mucho. Después del The Beatles Rock Band, voy a hablaros ahora del Batman Arkham Asylum. Es el videojuego de superhéroes más aclamado por la crítica de la historia, ya oficial. Y la verdad es que en Rocksteady pueden estar orgullosos de su trabajo, porque el juego es el juego que se merecía Batman. Como si alguien hubiese hecho caso a Frank Miller y a Grant Morrison, con un psiquiátrico atestado de desquiciados que matarían para pasar el rato, entretenerse, y ese es el escenario, con una ambientación cuidadísima y tan oscura como la mente del propio protagonista, porque el juego tampoco se olvida de explorar todos esos conflictos internos que tiene el Caballero Oscuro, que tiene, pues eso, incluso los traumas de la infancia de Bruce Wayne, etc. Si bien no destaca por tener un argumento excesivamente bueno, tampoco podemos decir que le haga falta, la verdad, porque manejar a Batman y pelear contra algunos de sus clásicos enemigos ya tiene suficiente gancho por sí mismo que para hacerte disfrutar. La historia: Batman lleva al Joker al asilo Arkham y el tío se revela organizando un motín entre los demás pirados y además sus secuaces para ponerse así al mando del lugar. Y luego se complica la cosa un poco, pero vamos, en definitiva, ese es el temita. Técnicamente el juego destaca en prácticamente todos los aspectos. Gráficamente es impecable, impresionantes animaciones, cinemáticas asombrosas, genial la banda sonora, bastante buen doblaje al castellano, bastante... No he tenido la oportunidad de escuchar el original, entonces tampoco puedo. Siempre va a ser un poco mejor por aquello del lip-syncing y tal, pero bien, buen doblaje. La jugabilidad está también bastante ajustada. El juego nos pone además en situaciones lo suficientemente distintas entre sí como para no convertir el juego en algo monótono, ¿no? Las peleas irán siendo cada vez más espectaculares según consigas desbloquear nuevos movimientos. O sea, según avanzas no te quedas con lo que tenías, como bueno, suele pasar. El uso de la cámara lenta en ciertos golpes es simplemente espectacular, por cierto. En definitiva, un juego completo de principio a fin que te invita a engancharte. Y es una cosa que personalmente a mí me cuesta cada vez más. Y en este caso, este juego lo he terminado y con ganas. En otros juegos a lo mejor juego dos fases y sé que está muy bien técnicamente y tal, pero no te invita a volver de casa cansado y echar una partida. Y este es un juego que extrañamente lo consigue, por lo menos en mi caso. El único punto oscuro que le he visto, y además no es el primer juego que lo tiene, es el tema de los visores. Batman puede utilizar unas gafas especiales, ¿sabéis rollo? Las típicas termales o que se usan en muchos otros juegos, o gafas de visión nocturna y demás. Y resulta que estas gafas especiales resaltan a los enemigos, dan información adicional sobre los escenarios, Vamos, que siempre hay ventajas al usarlas, pero el problema es que los gráficos se ven claramente afectados porque pierden toda espectacularidad al ser una capa rosa sobre los gráficos y señalando solo ciertos puntos, pues te pierdes mucho. A veces te dan ganas de no usar las gafas para disfrutar del espectáculo, pero es que me veía en clara desventaja y es una pena. Y espero que en el futuro se pueda combinar esto de tener información en pantalla con no perder espectacularidad. Es una cosa que la verdad es que me dio bastante rabia. En fin, el juego se merece un 8, un 8 y medio. Tiene la gran ventaja de ser multiplataforma, así que tanto los usuarios de Xbox 360, todos menos Tony, que no se lo va a pasar nunca, como los de PlayStation 3 o como los peceros, pues lo podéis probar y merece la pena que lo hagáis. Ahora ya hablando de los juegos que os iba a comentar exclusivos para Play 3 que he estado jugando, que he comprado. El primero es el Katamari Forever, que es básicamente un grandes éxitos, el equivalente a un disco de grandes éxitos en videojuego. De hecho, su nombre japonés es Dabe Katamari Tribute. Tiene fases de los 5 juegos anteriores, remixes de sus canciones más importantes, y bueno, pero tiene todo el humor de las cinemáticas típicas de la serie, cinemáticas nuevas, claro, y todo además en 1080p y con algunas cosas nuevas, fases, modos de juego, que le convierten en el Katamari definitivo. Es más grande que nunca. Exprime al máximo el concepto de rueda y pega, que todos los fans amamos profundamente. Y si eres de los míos, pues compra. Y si no lo eres, pues te descargas la demo y lo pruebas primero. Yo soy muy muy fan y a mí me encanta, me flipa. Sé que he hecho una partida y me voy a divertir y que te vas a encontrar con algo que no te esperabas y que no habías visto antes. Como os decía, solo en PlayStation 3 de momento, por cierto. Y un 6,5, 7, porque la verdad es que tan solo es la evolución definitiva de todo lo que conocíamos. Pero al concepto de Katamari yo le daría ya desde hace mucho un 9 por su originalidad y por su mirar un poco más allá, que es muchas veces lo que les cuesta hacer a los desarrolladores y que en caso de este Japón, pues lo consiguió de sobra. Y bueno, para terminar, dejo el plato fuerte. Es el Uncharted 2. Es para mí uno de los juegos clave y un auténtico hito en esta generación. Para mí, desde luego, de muy largo, es el mejor videojuego de este año. Todavía quedan cosas por salir, pero vamos. La verdad es que Naughty Dog lo ha hecho un trabajo impresionante. Y va más allá de solo sus increíbles cualidades técnicas, que seguramente ya habréis visto los que seáis más aficionados vídeos y os habréis percatado. Es que me da un poco de miedo ponerme a hablar y parecer un anuncio, pero es que realmente no se me ocurren demasiados aspectos negativos destacables. El juego es buenísimo. A ver, ¿por dónde empiezo? Pues lo primero que llama la atención es evidentemente lo impactante de sus gráficos. Visualmente es una gozada continua. Como comentábamos un amigo y yo el otro día, es de esos juegos en los que te tienes que quedar quieto y disfrutar del escenario. A lo mejor subes a una azotea y simplemente mirar el paisaje ya es alucinante. Solidez absoluta, modelados y animaciones sobresalientes, el nivel de detalle es espectacular, todo es distinto. Parece que no utilicen las mismas texturas dos veces y eso es algo grandísimo. Es dinámico, es profundo, es difícil de juntar tantas cualidades increíbles a la hora de hacer un juego. De verdad que el trabajo de dirección de arte es asombroso, como cada escenario tiene su, digamos, paleta de colores, como lo que decía, cada pared es diferente, es algo inaudito. Han conseguido un juego que básicamente te lleva por las fases como si fuese un side-scroller, como si fuese un juego de los clásicos de plataformas, o como si fuese un Double Dragon, vamos. Pero manteniendo la sensación de que estás en un mundo abierto, en el que te puede pasar cualquier cosa, y en el que además no depende de ti que pase esa cosa, y eso no es tarea fácil. Así me explico, solo hay un camino para avanzar, pero no sientes que exista una flecha que te diga es por aquí. El juego te hace creerte que eres un explorador muy listo y quiere que subas a esa roca, y entonces esa roca se cae y hay que cambiar todos los planes. Y el uso de esas rocas cayéndose es lo que da a cada segundo al Uncharted 2 una emoción especial. Todas las situaciones y los escenarios pueden dar un giro de 360 grados mientras juegas, y eso te hace vivir cada momento con más intensidad, ¿no? Te mantiene pegado a la acción. Por ejemplo, si un autobús se choca mientras juegas con un edificio, el espectáculo ocurre muchas veces en medio de la partida, así que puede haber una enorme explosión en una cinemática, pero también mientras tú tienes el control. Nada de eso de tú mata y dispara, que lo importante pasará cuando llegue la cinemática, hablando del argumento. La historia, el guión y los doblajes son sobresalientes. Como en la primera parte, el tema histórico está muy presente, esta vez con los viajes de Marco Polo, la búsqueda de la ciudad de Shambhala, y no sé, es muy bueno también en el aspecto argumental y de la relación entre los personajes y demás. Drake es, al final, es todo lo que nos hubiese gustado que fuese Indiana Jones si Spielberg no se hubiese pasado con las drogas mientras preparaba la calavera de cristal. Es una aventura que estoy convencido de que sería digna de ver aunque otra persona tuviese el mando. O sea, verlo en plan película y pensando eso no es lo normal. Ya el más tema de juego, jugablemente la cosa ha mejorado. Tienes nuevas posibilidades, por ejemplo, en el cuerpo a cuerpo, o con ataques sigilosos al estilo de Snake. La IA de los enemigos está bastante lograda, aunque en alguna de esas misiones sigilosas de infiltración se pasen de idiotas, pero eso pasa en todos los juegos. O sea, sin ir más lejos, hablando antes del Arkham Asylum, En este aspecto es 700.000 veces mejor. O sea, es uno de los puntos que agradeces después de haberte topado con la inutilidad de algunos enemigos de ese juego de Batman. Yo creo que al final el juego lo barre al Batman Arkham Asylum. Mira que me ha gustado, pero lo barre en prácticamente todos los aspectos. Y eso es mucho, mucho decir. Por si fuera poco, tiene online. Estoy deseando probarlo, recibiendo vuestros disparos. Mi PSN ID es Pedro Ample, todo junto, por si queréis agregarme y echar una partida. Y resumiendo, es un auténtico obligatorio, un juego que vende consolas. Es más, para una PS3 que ha mejorado a base de juegos exclusivos, sus problemas con los multiplataforma, en los que suele brillar más la consola de Microsoft, yo creo ahora mismo el top del catálogo, es un juegazo. Así que bueno, no lo voy a puntuar, no le voy a puntuar porque para darle un 10 y parecer un vendido, como decía antes, lo vamos a dejar en es buenísimo. Y bueno, llevo 34 minutos de podcast, llevas soportándome bastante rato. Pero me gustaría, antes de cerrar este tercer capítulo, hablaros un poquito del tema de Apple. Play the VCR recorder. You kiss my neck, I whisper in your ear. This is my dying flesh. You squint and you grimace. We both know your heart's not in it. Glove, a thousand fireflies, the travelodge on suite. They think the future's bright as halogen. We know it's pretty bleak, and I'm trying to be sexy, biting at the air that falls in front of me. cuando todos estábamos enfocados en la noticia más rompedora e importante últimamente de la posible apertura de una Apple Store en Barcelona y, bueno, y de la segura de una cuarta Apple Store en Manhattan y de la probable apertura de una Apple Store en el Kilimanjaro y en Torrelodones. De pronto coge Apple y saca producto y hay una noticia de verdad de la que hablar. O sea, realmente no es una gran noticia que una marca abra tiendas por el mundo, ¿no? O sea, me parece insólito que exista tanta expectación por cada nueva tienda de Apple que se abre. Es algo que no alcanzo a comprender muy bien del todo, ¿eh? Aparte del glamour y de la Genius Bar, es lo mismo o incluso menos de lo que podrás comprar en una de las tropecientas tiendas de Apple repartidas por el país. O internet, que encima tiene el detalle de llevártelo a tu casa. Vamos a ver. Está claro que yo también voy a visitarlas, ¿eh? Que me molan y que me impresiona cómo las tienen montadas y tal, pero de verdad que luego, en cuanto a tu ventaja real como usuario de Mac, que haya una tienda de Apple, no va más allá de si eres muy, muy aficionado, pues hacerte una foto delante de la fachada. Hecho este apunte, lo que realmente ha sido un bombazo últimamente es lo que decía de los lanzamientos un martes y sin keynote de por medio, de nuevos iMacs de 21 y 27 pulgadas, un nuevo MacBook blanco al estilo unibody pero sin firmware. No sé qué piensa hacer Apple con este puerto, no, todavía no tengo ni idea. Y nuevos Mac Mini y Mac Mini Server. Bueno, pues la verdad es que estoy tan impresionado como todo el mundo por la cantidad de buenos productos juntos que ha lanzado Apple, dignos de la mejor keynote. Y sí, todos los equipos me parecen estupendos. Casi soportaría una pantalla brillante y todo por tener como monitor un iMac de 27. O sea, realmente es lo que se ha dicho en todas partes. Es un monitor estupendo. Con un iMac dentro, más barato de lo que cuesta el monitor, el Apple Cinema Display de 30 pulgadas. Aún así, lo que más me ha motivado sin duda es el lanzamiento del nuevo Magic Mouse. Yo creo firmemente que Apple lo ha vuelto a hacer y que será el ratón que todos intenten copiar a partir de ahora y que es uno de esos pequeños avances que hacen los chicos de la manzanita. Personalmente, y supongo que dado que mi infancia informática, por así decirlo, fue siempre con ratones de un solo botón, yo siempre trato de mantenerlo lo más simple que puedo, es decir, nada de tercer botón, ni para Exposé, ni para el dashboard, ni para nada, pero el scroll multidireccional y el uso del zoom pulsando una tecla y demás me parece fundamental. Así que parece un poco como que lo han hecho a mi medida, ¿no? Y cuando lo he probado, no creo ni siquiera que el movimiento con dos dedos para pasar de página sea tan poco natural, como decía Emilcar en su podcast. Pero, o sea, creo que con un minuto de uso es el ratón del que más naturalmente me he adaptado y que después de usarlo nada es lo mismo. No echaré de menos en absoluto los atascos clitorianos del Mighty Mouse, ni que sea un poco más abultado. Evidentemente al principio sorprende tener en la mano un ratón tan plano, parece como menos ergonómico y tal, pero en poco te haces. Y hablando de los gestos, de la manera en la que controlamos nuestros Macs, no puedo evitar pensar en que el próximo paso está cada vez más cerca y que dentro de poco todos estaremos como locos haciendo cola por un tablet Mac. Un pizarrín Mac. Y es que tantos buenos lanzamientos en Keynote nos hacen sospechar a todos que cuando Steve se vuelva a subir a un escenario querrá toda la atención para su nuevo gadget y estoy convencido de que será algo muy grande. Mi máxima obsesión, lo único, es que no lo hagan únicamente táctil para los dedos, que no sea como un iPhone grande y que se pueda utilizar también un bolígrafo, porque yo dibujo bastante y no quiero gastar una pasta en una Cintiq, pese a que me llama la idea desde hace mucho. Creo que al final sería una pena tener un dispositivo que seguro que va a ser una maravilla y que por esnobismo no poder utilizar todas sus funciones. O sea, Si con esto estáis interpretando que también me gustaría que se pudiese utilizar un lápiz en el iPhone, pues sí, no lo niego. Creo que el iPhone funciona de maravilla con los dedos y que es como tiene que ser su uso principal, pero jolín, ya llega un punto en el que cuando empiezas a ver desarrollo de aplicaciones, que si Adobe sacando un Photoshop, que cosas así, dices, jolín, un pelín más de control, ya tendrías un dispositivo absolutamente perfecto. Entonces, quiero que no, que, vamos, mi mayor deseo con esto, porque sé que lo demás va a estar guay, es eso, es que puedas utilizar un lápiz. Bueno, por supuesto, todas estas sospechas de que el tablet caerá pronto están basadas también en un alto porcentaje en lo que soñamos y los coleguitas de Cupertino suelen hacer lo que les da la gana siguiendo su propia lógica comercial, y es probable que en la próxima keynote salga Schiller y presente un Apple TV con ranura SD y actualicen el firmware, y además haciéndolo de pago para el iPod Nano para que pueda hacer fotos también. Y nada, a esperar ansiosos las noticias, pero bueno, que por lo menos estoy más contento que de lo que estaba hace un año con los anteriores lanzamientos y aquel problema que hubo con la desaparición de los puertos firmware de muchísimos portátiles que Apple ha sabido corregir. Con esto yo creo que vamos a dar por finalizado el podcast. Es el tercer número de 10. Tercer número de 10, otros 8, 2, 6. Y nada, gracias por estar ahí. La verdad es que sorprendentemente he grabado esto bastante del tirón y ha sido muy ameno. Sí, el caso es eso, es el tema de enchufar el micro. Una vez que ya te pones, la cosa sale. Y nada, que tenéis como siempre una dirección a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna propuesta, se os ocurre que pueda analizar algo, vuestra sangre o yo qué sé, o que pase a vuestro perro. 10@pedro10.com. Escribirme, mandarme audio correos, mandarme vídeos y cosas así. Y nada, nos vemos entonces en el próximo. Tengo pensado desde hace mucho tiempo el argumento de dos futuros videocast, al menos, y el tema es que son requieren un poco de trabajo y bueno, pero que sepáis que estoy ahí, que estoy centrado. Así que nada, lo dicho, un abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.